desearas te haría yo amorcito, porque con tus miradas alegras mi vivir. Tú sabes que te quiero, dulce corazoncito, para dejarte amarte tendría que morir, para dejarte amarte tendría que morir. No me olvidas nunca, jamás te olvidaré. Pero si tú me olvidas, seguro moriré. Llegando ese momento, de aquí me marcharé. Tal vez a otro mundo para nunca volver. Tal vez a otro mundo para nunca volver. Siento tan dichoso cuando estoy a tu lado, sentir tu calorcito, sentir tu respirar. Cuando no estoy contigo estoy desesperado, deseando besarte mujer hasta estirar, deseando besarte mujer hasta estirar. No me olvidas nunca, jamás te olvidaré. Pero si tú me olvidas, seguro moriré. Llegando ese momento, de aquí me marcharé. Tal vez a otro mundo para nunca volver. Tal vez a otro mundo para nunca volver.